tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista que hacemos desde Radio Almaina, la radio libre de Granada. También puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsilic Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbao, Radio Enlace desde el barrio de Hortaleza y Onda Latina desde el barrio de La Latina, en Madrid, Radio Color en Cuenca, In Out Radio, la radio lésbica online, Radio Pica en Barcelona, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y Valdealbaida, Onda Color desde Málaga, Radio Filispín en Ferrol, Radio Iris 7 desde Aranda de Duero y a partir de esta semana en Radio Chata desde Pinto, Madrid. También desde el portal web serhistórico.net y en archive.org, además de en nuestro canal de iVoox. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, solo tienes que escribirnos a la dirección cápsulasfeministas@riseup.net. En esta nueva edición viajamos al París de los años 20, de la mano de Josephine Baker, una de las primeras artistas afroamericanas en conseguir un éxito rotundo a nivel internacional. Bailarina, vedette, cantante, actriz, modelo, empresaria, activista política e incluso espía durante la Segunda Guerra Mundial. Como ya podéis ver, tuvo una vida bastante intensa. Al igual que la mayoría de la población afroamericana de principios del siglo XX, Josephine Baker fue mejor tratada en el extranjero que en su país de origen. Fue así que se instalaría en Francia, donde mezclaría el foxtrot y el charleston negro con el cabaret. Josephine lograba hacer arder al público con una puesta en escena arrolladora, en la que su exótica y descarada forma de bailar y su sensualidad desinhibida daban el contrapunto perfecto a la escasa vestimenta que solía llevar. Recordemos que su imagen más icónica nos muestra a una Josephine vestida únicamente con una falda hecha de bananas y algunas joyas. Sin duda alguna, su naturalidad, espontaneidad y personalidad desinhibida abrieron una puerta simbólica a las futuras feministas prosexo. Hoy, en Cápsulas Feministas, Josephine Baker, una espía cabaretera afroamericana en París. El nombre de Josephine Baker ha llegado hasta nuestros días con muchísima fuerza. es sinónimo de espectáculo, de innovación en el mundo de la música y el baile, de la vida nocturna de París de principios del siglo XX. Pero Josephine fue mucho más que una de las artistas más famosas del mundo. No hay mucha gente que pueda decir que ayudó a ganar una guerra con su ropa interior, por ejemplo. Y no todo el mundo puede presumir de revolucionar el mundo del baile y de la moda. Y definitivamente, casi nadie puede decir que tiene un guepardo como mascota. No os preocupéis, el guepardo se llamaba Chiquita y estaba mejor educado que mucha gente que conocéis. Por cierto, aparte del guepardo, Josephine también tenía perros, gatos, una cabra, un avestruz, una serpiente y un cerdo que vivía en la cocina de su club, al que le gustaba echarle perfume y que se puso tan enorme que tuvieron que echar abajo parte de la pared de la cocina para poder sacarlo. Y os preguntaréis, ¿pero se puede saber qué le pasaba a esta señora con los animales? Bueno, para empezar, el primer mejor amigo de Josephine fue un perro de tres patas. Pero rebobinemos. Freda Josephine McDonald nació en 1906 en San Luis, Missouri. Su familia era muy pobre, muy, muy pobre. Y sus primeros años de vida fueron tan duros como podáis imaginar, y un poco más. Comida sacada de basureros, agujeros en el suelo de los que salían ratas y que intentaban tapar sin éxito con latas aplastadas. Enfermedades que no podían permitirse tratar en un médico. La situación de los McDonald era desesperada. Tampoco ayudaba que Josephine no se llevase especialmente bien con su familia. Cuando no había cumplido todavía los 10 años, ya había trabajado como niñera, ayudante de cocina y doncella. Uno de sus trabajos más largos como doncella fue en una casa donde le pegaban, abusaban de ella y la obligaban a dormir en el sótano, acompañada de un perro de tres patas, con el que Josephine compartía su comida siempre que podía y al que consideraba su mejor amigo. Su trabajo allí terminó cuando la dueña de la casa le metió las manos en una olla de agua hirviendo para castigarla. Josephine se desmayó de dolor y despertó en el hospital. Después de esto, se casó a los 13 años con un señor de 25, el que sería su primer marido. Aunque generalmente, por lo ilegal que es esto, sus biógrafos no suelen incluir este matrimonio en la larga lista que lo seguiría. Evidentemente, esto no supuso para ella una gran mejora con respecto a los años anteriores, con el añadido de que se peleaban continuamente. En una ocasión, incluso le rompió una botella de cerveza a su marido en la cara. Mientras tanto, Josephine, que adoraba bailar, cantar y colarse en los teatros, se dedicaba a bailar en la calle a cambio de algunas monedas y aceptó entusiasmada un trabajo en la troupe como corista. Llamó la atención del público y de los dueños de los teatros de inmediato. Su carisma, incluso en el fondo del escenario, era imposible de ignorar. Tenía una energía contagiosa y le encantaba hacer el payaso mientras bailaba, inventar pasos sobre la marcha y poner muecas cómicas. A veces, incluso interrumpía otros números sin avisar. Pero, aunque a muchos de sus compañeros de escenario no les hacía ninguna gracia, lo que es comprensible, era difícil echarle la bronca, porque el público se lo pasaba muy bien con ella. Por supuesto, pronto tuvo más ofertas. Al principio siempre de corista, pero poco a poco ascendió hasta que su nombre le era familiar a la mayoría de los aficionados al teatro de la zona. Sus actuaciones eran bastante extravagantes. Josephine solía cantar y bailar casi desnuda, al estilo de las cabarets y los espectáculos exóticos, que es como la gente llamaba los números eróticos, porque engañarse a uno mismo es marca de todas las épocas. Pero además, incluía muchos elementos de comedia. Uno de sus pasos icónicos era ponerse bizca mientras bailaba el charleston, y una gran variedad de comentarios culturales jugando con los estereotipos del público blanco como parte de sus números. Josephine introdujo el charleston en Europa, y muchos de sus pasos se consideran a día de hoy una de las raíces del hip-hop y el breakdance. Pero una de sus mayores genialidades era, sin duda, reírse del público blanco jugando con sus expectativas sobre la cultura afroamericana. Pero ay, amigos, Josephine era afroamericana, que es una de esas cosas que hacen que tengas que jugar la vida en modo difícil. Su carrera quedó en punto muerto por culpa del patente racismo estadounidense y de lo mucho que se cebaban los medios con ella por su descaro y su desparpajo. Así que Josephine, que era otra señora que se venía arriba rapidísimo, hizo las maletas y se mudó a París en cuanto tuvo una oportunidad. Al llegar allí, Josephine dijo: quiero seducir a toda la capital. Y sus palabras fueron proféticas. Decir que se hizo famosa en París sería quedarse bastante corta. Realmente no hay palabra adecuada. Ni el diccionario está equipado con el término preciso para expresar lo muchísimo que Josephine la lió en París. En apenas unos años, estaba actuando en los locales más famosos de la capital. Y pronto serían los más famosos del mundo. Tenía apenas 20 años y se había convertido en lo más parecido a una superestrella de los medios de la época. Tenía tanto carisma, tanta energía y su personalidad brillaba con tanta fuerza que sus fans se multiplicaban sin parar y con ellos sus ofertas de trabajo. De hecho, muchos la consideran la primera superestrella mediática internacional de la historia. Ne me demandez pas si j'aime la grâce. Ne me demandez pas si j'aime Paris. Josephine no solo se convirtió en un ídolo de masas. Algunos medios estimaban que era la mujer afroamericana más rica del mundo. Y fue la primera en protagonizar una película. Siempre dispuesta a darse al exceso, no se lo pensó antes de abrir su propio club exclusivo en París, Chers Josephine. Si l'on peut vraiment se passer de printemps. Había muñecas de Josephine, protagonizó numerosos anuncios, las mujeres copiaban su peinado, fue fuente de inspiración para escritores y pintores e influyó en que la piel bronceada se pusiera de moda en París, que hasta entonces había considerado la piel muy pálida como símbolo de belleza. En una ocasión, incluso presenció un duelo en su honor, que ya entrado el siglo XX, no era algo que se viera todos los días. Al parecer, el duelo se llevó a cabo en un cementerio, para que nadie pudiese quejarse de la ambientación. Y Josephine animó a los contendientes subida a una tumba. Hay que decir que también fue ella la que los detuvo antes de que hubiera una desgracia. La seguridad ante todo, niños. La moda de la piel bronceada se le atribuye en parte al salto a la fama de Josephine Baker y en parte a un bronceado accidental que Coco Chanel adquirió durante unas vacaciones. Digamos que se alinearon los astros. Esta es la época en la que empezó a adoptar animales a diestro y siniestro. Josephine adoraba a los animales y se sentía con ellos mucho más cómoda que con la mayoría de las personas. Si los dueños de los teatros introducían un animal en alguno de sus números, Josephine lo adoptaba inmediatamente. Como fue el caso de Kiki la serpiente y de Chiquita el guepardo. Y por supuesto, los perros, los gatos, la cabra que compartía a camerino con ella y el cerdo Albert, que vivía en la cocina de su club. Además, Josephine tenía sus prioridades al día. Chiquita dormía con ella y la acompañaba a todas partes en coche. Chiquita, madame de la Martinique, dis-moi, je vous en prie, quelle est donc cette musique? Su marido de la época se quejaba porque tenía que dormir con un guepardo en la cama, pero se quejaba bajito, porque, oye, si alguien tenía que ir al sofá, no iba a ser Chiquita. Decimos su marido de la época porque tuvo 4. Bueno, 7. Bueno, 4 oficiales, pero en realidad 7. Porque con algunos se casó antes de divorciarse del anterior y al final contabilizarlos es una movida. Eso, por supuesto, sin contar a sus amantes, que los tenía apuñados. Bueno, los amantes y las amantas, que es una palabra que existe porque la acabamos de inventar. Aunque es una de las facetas de su vida que se suele quedar en el cajón a la hora de contar su historia, Josephine era bisexual y se empotró con un número bastante respetable de señoras. Entre sus amantes o amantas, sin contar a varias compañeras de escenario, estaban Ada Bricktop Smith, una renombrada cantante y dueña de numerosos clubs de jazz, Clara Smith, cantante de blues, la escritora Colette, a la que conoceréis en otra cápsula, e incluso, se rumorea, a la famosísima pintora mexicana Frida Kahlo. No son todas las que tuvo ni de lejos, pero os hacéis una idea de la magnitud del asunto. Así que cantante, bailarina, una de las mujeres mejor pagadas de Europa, la primera mujer afroamericana en aparecer en una película, la primera estrella mediática internacional, dueña de un guepardo y otras criaturas exóticas que no deberían vivir en una casa, conocida bisexual. ¿Qué más se puede pedir de esta criatura? ¿Que fuera espía? Pues ala, también era espía. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Josephine decidió que no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada por Francia, el país que la había acogido y le había dado la fama. Tenía algunas características clave que la hacían la mejor espía del mundo. Primero, como habréis deducido ya a estas alturas, Josephine era muy inteligente y no le faltaban recursos a la hora de llevarse a la gente de calle. Segundo, era famosa a nivel internacional, y eso le daba acceso a círculos altísimos de influencia en una gran variedad de países y capitales. Y tercero, el bando contrario no la podía comprar porque Josephine ya tenía más dinero del que un ser humano puede gestionar sin acabar adoptando un guepardo. Así que se pasó la guerra usando su fama y su carisma para conseguir información para la resistencia en fiestas, embajadas y reuniones sociales. Muchos de los diplomáticos con los que charlaba eran grandes admiradores suyos, lo que hacía más fácil recabar información valiosa. Después, Josephine regresaba a París con lo que había averiguado. Escribía los datos en sus partituras para pasarlos por la frontera o se enganchaba documentos a la ropa interior. Que oye, es otra forma de joder a los nazis, pasar información de guerra oculta en la ropa interior. Recordad que todas las formas de joder a los nazis están bien, con o sin ropa interior. Sentíos libres de innovar. Al final, tanto hizo Josephine por la causa que durante la guerra la nombraron subteniente de las Fuerzas Aéreas Femeninas y cuando acabó el conflicto la condecoraron con la Cruz de Guerra y la Legión de Honor. A estas alturas, Josephine Baker ya necesita parar un poco, porque no se puede ser cantante, bailarina, una de las mujeres mejor pagadas de Europa, la primera mujer afroamericana en aparecer en una película, la primera estrella mediática internacional, dueña de un guepardo y otras criaturas exóticas que no deberían vivir en una casa, conocida bisexual, espía y condecorada de guerra. ¿Qué le falta ya a esta mujer? ¿Ser activista política? Tengo noticias para vosotras. Pues sí, después de todo lo que ya había hecho y conseguido, Josephine se retiró de los escenarios y regresó unos años a Estados Unidos, donde se dedicó a impulsar, con su influencia y su dinero, que el dinero suena menos romántico, pero al final todo es muy caro, la lucha por los derechos civiles de las personas de raza negra, que en la década de los 60 estaba el rojo vivo en Estados Unidos. Josephine fue la única mujer que habló al público en la marcha sobre Washington en 1963. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Que algunos identificaréis fácilmente si os digo que es la manifestación en la que Martin Luther King pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño". Tras el asesinato de este, se le ofreció a Josephine el liderazgo simbólico del movimiento, pero lo rechazó para retirarse definitivamente y criar a sus 12 hijos adoptivos. ¿Sí? ¿Habéis escuchado bien? Josephine no podía tener hijos biológicos, pero acabó adoptando a 12 niños y niñas de diversas razas a las que ella llamaba cariñosamente su tribu arcoíris. Uno de ellos, Jean-Claude Baker, se convertiría años más tarde en su biógrafo más importante. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Touch me this, touch me that. Touch me everything I've got. And if you touch me palm and me apple too. But here's the one thing you can just can't do. All you do is feel up, feel up. Ain't you tired of feel up, feel up? All you do is squeeze up, squeeze up. Mom, ain't you tired of squeeze up, squeeze up? Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me for me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Mister, take advice from me. The more you look, the less you see. But if you must have your way, have to pay. All you do is feel up, feel up. Ain't you tired of feel up, feel up? All you do is squeeze up, mom. Ain't you tired of squeeze up, squeeze up? Oh, mister, don't touch me tomatoes. Please don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Squeeze up, mom, ain't you tired of squeeze up? Mm-mm. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me, palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me, palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. En 1975, con 68 añazos, Josephine se subió al escenario para celebrar sus 50 años en el mundo del espectáculo. El local se llenó hasta los topes, las entradas volaron y las primeras filas estaban llenas de gente del mundillo que deseaban rendirle homenaje. 4 días más tarde, cuando todavía disfrutaba de las reseñas de su última actuación y de los regalos de sus admiradores, sufrió una hemorragia en la cama y entró en coma. 2 días después, murió en el hospital. Su funeral se celebró con honores militares. Y esta es la historia de Josephine Baker, pionera, revolucionaria, una mujer que cambió el mundo a través de la inteligencia, la subversión y el escándalo, y que dejó una huella profunda en la historia. Y esperamos en vuestra memoria. Hoy en Cápsulas Feministas, Josephine Baker, una espía cabaretera afroamericana en París. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Mujeres que se empotraron hace mucho. Blackbird, better be on your way, where there's sunshine and snow. wait for me, sugar sweet, so is he. Bye-bye, blackbird. No one here to love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Gonna pack my van light to light, I'll arrive late night. Blackbird, bye-bye. Pack ball, my cares won't, here I go.